del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María en la Iglesia es fundamental. María no es Dios, pero es el modelo de una vida humana, porque era tan humana, es tan humana como nosotros, sigue siendo humana, pero está en la gloria. Por esto es importante que nosotros entendamos que esta crítica protestante no tiene ningún fundamento. Jamás la Iglesia ha dicho la diosa María, como existía en el mundo pagano. El mismo Lutero amaba mucho a María, el fundador de este protestantismo. Pero bueno, ahí ha venido degenerando ese movimiento del protestantismo hasta ser lo que es. Miles de miles de miles de iglesias donde cada uno dice lo que quiere, ¿no? La palabra de Dios nos presenta hoy a María, que está figurada en la Iglesia y la Iglesia está figurada con ella en esta famosa visión del libro del Apocalipsis, ¿no? Una mujer envuelta por el sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas. Los católicos tenemos cantidades de representaciones de la Virgen de la Asunción. Quiere decir que María es la Iglesia o entra como parte de la Iglesia, es madre de la Iglesia, aquel momento en que ya no hay esta victoria del mal y ha triunfado sobre el tiempo, porque dice, tiene la luna bajo sus pies. Los meses eran los meses lunares, no eran meses solares como hoy, ¿no? Y naturalmente es por eso que en la carta a los Corintios, hablando de la resurrección, Pablo dice que todos participaremos en la resurrección. María, que dedicó su vida a Cristo, al plan de Dios, ¿cómo no iba a participar de esa resurrección? Ella en primer lugar. Y naturalmente, hermanos, por eso hoy leemos nosotros este texto de la Visitación, cuando dice, bendita tú entre las mujeres, le dice Isabel a María. Y María canta el Magnificat, expresa el Magnificat, ¿no? Este canto de agradecimiento a Dios por todo lo que ha hecho en ella. Una muchacha muy sencilla de un pueblo, imagínense, de 4 casas, ¿verdad?, en Nazaret. Pero María no solo es grande por lo que Dios le concedió, sino también porque respondió a Dios de forma adecuada. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, como católicos, junto a otros que también aman a María, los ortodoxos, algunos, otros son una cosa rara, los anglicanos, en fin, tenemos ciertamente este amor a María. No la estamos haciendo Dios, pero la veneramos. Vemos que ella es un poco el futuro que nosotros esperamos, subir también a donde está Jesucristo. Y en segundo lugar, María da gracias a Dios. Pero María da gracias a Dios con espíritu de humildad. María nunca dijo, bueno, como soy la madre de Dios, aquí todo el mundo me va a hacer caso a mí. No, siempre antepuso la voluntad de Dios. El Magnificat es un canto de agradecimiento de todo lo que Dios va haciendo por nosotros en la vida. Tenemos esta humildad que María tuvo en ese cántico. Preparémonos a la oración. En la oración de hoy queremos nosotros dirigirnos a Jesucristo, al Hijo que María llevó en sus entrañas purísimas, y le decimos, oh Cristo, subiendo al cielo has querido también llevar a tu madre al cielo. Llévanos también a nosotros. Permítenos que, viviendo según la voluntad del Padre, viviendo según la fe cristiana misma, podamos llegar a donde ha llegado ella. Ella, para hacerlo, fue humilde y cumplió de corazón la voluntad del Señor. Que lo podamos hacer todos nosotros y podamos acompañar un día a esta Madre que también desde el cielo intercede por nosotros. Aleluya. Hoy en la contemplación dice el Salmo 44, de pie a tu derecha está la Reina. Recuerdo que una persona me decía, ah, bueno, la Reina es la esposa del Rey. No. El Salmo 44 le está hablando a la que va a ser esposa del Rey. Pensemos que Cristo es el esposo y la Iglesia es la esposa. Y junto al Rey el rey joven que ha heredado el trono está la reina madre. Y así está María en el cielo, de una forma gloriosa que nosotros no podemos ni siquiera imaginar, ni siquiera describir, pero ahí está ella. Elevemos hoy nuestra oración de gratitud a Dios por María y veamos en ella una ayuda muy grande, alguien que nos escucha como hijos y también el modelo de buscar las cosas de Dios, de buscar ese reino de Dios, habiendo pasado como ella pasó, momentos difíciles, pero hoy brilla en la gloria. Por eso decimos hoy, de pie a tu derecha está la reina. Hoy finalmente en la acción, queremos proponernos, hermanos, pues como católicos venerar a María. Ustedes saben que se ha dado la tarea de destruir imágenes religiosas, sobre todo de María, que están por las calles. Un cristiano no puede odiar, ni mucho menos agredir, porque las imágenes no son ídolos, son una representación. Y hay muchas iglesias no católicas que tienen cantidades de representaciones en las imágenes, pero nosotros delante de María siempre sintamos amor, respeto y bueno, en segundo lugar, seamos como ella. María no hizo un canto de soberbia, dice Papa Francisco, hizo un canto de gratitud. Y si tú y yo ponemos la mirada en nuestra historia, Dios ha hecho tanto por nosotros que merece, como hizo María, nuestra gratitud. Por eso, aquella que está en el cielo, en la gloria de Dios, esperando también que nosotros nos unamos, le decimos Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.